Tucumán. La Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán condenó a Belén a 8 años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, luego de sufrir un aborto espontáneo. Soledad Deza, abogada de Belén e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, explicó las irregularidades de la causa.